Qué bien te ves en mi cama por la mañana, tranquila esperándome. Prendeme un tabaquito de marihuana, la mente se te sana y al rato estás sateándome. Qué bien te ves tan suelta, desnuda entre la sábana envuelta. Nuestros cuerpos pegados causan vapor, enciende el aire que hace calor. Qué bien te ves en mi cama por la mañana, tranquila esperándome. Prendeme un tabaquito de marihuana, la mente se te sana y al rato estás sateándome. Qué bien te ves tan suelta, desnuda entre la sábana envuelta. Nuestros cuerpos pegados causan vapor, enciende el aire que hace calor. Tú tienes suerte de tenerme en tu cama, esperándote desnuda en llamas, mientras la esperma de la vela se derrama. La gana que te tengo te aclama. Yo soy tu premio mayor, humo en la habitación cuando hacemos el amor. Hoy te espero con un truco distinto, ven y quítame los labios mojados, el labial vino tinto. Tú sabes a lo que me refiero, con el baby doll que me compraste te espero. La fresa, la vela, los pétalos en el suelo, estoy lista pa' que me despeines el pelo. Qué bien te ves en mi cama por la mañana, tranquila esperándome. Prendeme un tabaquito de marihuana, la mente se te sana y al rato estás sateándome. Qué bien te ves tan suelta, desnuda entre la sábana envuelta. Nuestros cuerpos pegados causan vapor, enciende el aire que hace calor. Mamacita, vamos a ver qué hay que hacer, tú me dices. Solo me dices si te va a venir, que me avise. Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquise. Pa' darte de mi dulce hasta por las narices. Quiero sobarte y que tú me sobes pa' atrás. Hacerte posiciones a lo Kama Sutra. Uva, como a mí me gusta cuando sudas. Si no me crees que soy tu nene, te saco de duda. Pa' tu laboratorio tengo la química. Echa pa' acá, mamita, no sea tan cínica. Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica. No te sorprendas si acaso es muy verídica. Tengo de todo, de todo. Agüita pa' la seca, bombita molotov, wow. Mil posiciones te enseño. Te doy taller, bien suavecito con empeño. Qué bien me veo en tu cama a las 6 de la mañana, tranquila esperándote. Te enrolo un tabaquito de marihuana, la mente se me daña y al rato estás pidiéndome. Qué bien me veo tan suelta,